Y como pueden ver atrás también la conexión de varias rectoras y rectores que nos están acompañando en formato virtual en este momento. Nos están acompañando también los representantes de las federaciones docentes, CONADU Histórica, CONADU, FEDUN, FACDUT, UDA y CETERA, y de la Federación No Docente, FATUN, y también de las y los estudiantes a través de la FUA con sus presidentes y sus secretarias que nos están acompañando. Así que gracias, como decía, bienvenidos como siempre a esta casa del CIN que representan a las universidades públicas argentinas, nuestras universidades nacionales y nuestras universidades provinciales. Y bueno, convocarlos nuevamente para hablar del presente del sistema universitario argentino, pero como siempre, cuando hablamos del sistema universitario, no solo hablamos del presente, sino estamos hablando del futuro de nuestras chicas, de nuestros chicos, del futuro de nuestra sociedad, del futuro de las empresas, del futuro de qué va, qué hacemos, qué va a ser de nuestro país y nuestra sociedad, si el presente del sistema universitario, como vamos a describir rápidamente y que después le vamos a dejar que las federaciones comenten los temas particulares. Venimos hablando lo del año pasado, son cinco puntos que siempre hemos centralizado. Quizá el primero fue el gasto de funcionamiento que se habló el año pasado, que tenía que ver con las obras y que tenía que ver con la imposibilidad de inclusive mantener a las universidades, pero luego lo que corresponde también a la pérdida del tercio, y que por supuesto voy a dejar, del salario docente y no docente, y a su vez también lo que implicó el desmantelamiento del sistema científico argentino, que tiene sus bases referenciales y sus bases físicas en las universidades públicas argentinas, y por supuesto ni hablar a nivel estudiantil, lo que representa el sistema de becas nacionales que ha sido degradado de tal manera que no solo estudiar es no estar arancelado, sino también la posibilidad de dedicarle tiempo, y ese tiempo es cuando las becas realmente permiten el poder dedicarse al estudio. Esos cinco puntos que lo materializamos el año pasado, lo hemos planteado, no sé si puede salir los dos gráficos que teníamos, que tenía para mostrarlo rápidamente. Uno que tiene que ver para que podamos plantear o mostrar. En lo que es rojo es la recaudación, perdón, es el salario docente y no docente desde base de noviembre del 23 hasta enero del año de este año, donde el gris es el índice de precio al consumidor y donde vemos la diferencia y la brecha, que recordemos las dos marchas que se hicieron el año pasado, una en abril, que ya estaba teniendo la consecuencia de esa degradación del salario docente y no docente, pero que por supuesto ya para octubre se notó mucho más después de varios meses, y esa segunda marcha se vio su resultado en dos aumentos que fueron retroactivos para docente y no docentes, y eso seguramente ha servido para un final de año para disminuir, pero eso fueron meses puntuales porque eran temas retroactivos y nuevamente vemos que ha habido prácticamente una variación del 100% contra el 180% en este caso, de la variación del índice de precio y esos 80 puntos que durante este 2025 se fueron ampliando. Y ustedes saben que el año pasado, por decisiones de diputados y diputadas nacionales, hubo una ley que fue aprobada por amplia mayoría en Cámara de Diputados, por amplia mayoría en senadores, la 27.757, que después, por una decisión que lo permite la Constitución Nacional del veto, fue vetada con el argumento de que no había financiamiento para ello, y si vemos la línea azul, son los ingresos tributarios que hubo durante el año pasado y lo que va de este año, o sea que los ingresos tributarios publicados por Nación superaron no solo el índice de precios, sino la pérdida que hubiera podido solucionar esa pérdida salarial docente y no docente. Y si vemos el otro gráfico, si podemos llegar a verlo, que tiene que ver con los gastos de funcionamiento también para visibilizarlo, partimos con ese casi 200% menos, se ve durante los primeros meses, lo que no nos permitía ni pagar la luz, ni pagar el gas, esa brecha que después de esa marcha del 23 de abril, un reacomodamiento, y eso permitió, sobre todo a nivel retroactivo, pero permitió en el flujo de fondo que igualara a la inflación. Esto nos permitió trabajar hasta fin de año, inclusive en diciembre. Alpa está mostrando una serie de gráficos, quienes nos están siguiendo en YouTube lo pueden ver y seguir, que tiene que ver con bueno lo que está ocurriendo en las universidades desde que asumió este gobierno, que no tuvo nunca un incremento presupuestario, sino que se fueron arreglando las universidades con los presupuestos previos del 23, prorrogados sucesivamente. Esto es lo que está planteando no solo en este momento los rectores, sino que ALPA está hablando también en nombre de los sectores sindicales y de los y las estudiantes que se agrupan en esas organizaciones. Lo escuchamos un tramito más. Podemos poner también a las rectoras y rectores nuevamente de fondo, junto con otros representantes gremiales. Y en ese sentido, quienes estamos acá, no solo los responsables a nivel de rectorados de las universidades, sino las 6 federaciones docentes, la federación no docente y las y los estudiantes, planteamos un proyecto de ley de financiamiento universitario que fue presentado hace unos días atrás en la Cámara de Diputados y que fundamentalmente tiene tres ejes. Tiene el eje de que planteamos un financiamiento, hay dos artículos de financiamiento, que es similar y que tiene que ver con asignarle porcentaje de impuestos, con lo cual garantiza que ese financiamiento no produce ningún desequilibrio fiscal. Algunos lo plantean como ejemplo de lo que es el financiamiento de las universidades de San Pablo, en ese sentido, o sea que tenemos trayectoria internacional en este planteo. Recordemos que todo esto se produce debido a que durante los últimos dos años no hubo la ley de leyes, la ley que garantiza un Estado organizado, las leyes que es del presupuesto. La ley del presupuesto general nos garantiza a las universidades públicas la autonomía y la autarquía, porque siempre hay un artículo preciso que se le asigna a las universidades. Al faltar esto, durante dos años consecutivos, no tuvimos justamente esa posibilidad y quedamos a las definiciones del Poder Ejecutivo. Esa ley, además de tener un financiamiento lógico, una ley de un financiamiento que para nada socava el equilibrio fiscal, más allá que, como hemos visto, hubiera habido los fondos de financiamiento del año anterior, también enfoca en las paritarias, a pesar de que el veto planteó de que no se podía asignar directamente recursos estando la paritaria vigente, aunque no hubo ninguna convocatoria de paritaria desde esa época hasta ahora. Y además hay un artículo concreto que plantea seguir en el futuro, seguir en un fondo que piense en esas carreras estratégicas, en esas carreras que hacen como inteligencia artificial, que hacen al futuro de nuestro país. Y además plantear y comentar que nuestras universidades del 2021 venimos discutiendo los sistemas de qué pensamos en la universidad del futuro. Pensamos en las trayectorias formativas, en las carreras, la duración de las carreras, las tecnicaturas, las carreras más cortas, los créditos universitarios, más allá que haya sido mostrado como un planteo de este gobierno, pero esto viene del 2021, donde las universidades de gestión pública y de gestión privada todas se pusieron de acuerdo desde el 2021 en trabajar en ese futuro, que hay que discutirlo, donde garantizamos, por supuesto, la estabilidad de la docencia, donde se garantice esa realidad y donde se piense en el estudiante y centrado en el estudiante y las horas de los estudiantes. Y es más, también planteamos sistemas de calidad para otras carreras que no pasan por CONIAU y que estamos esperando que el Gobierno Nacional en ese sentido lo plantee. En esto, y ahora le voy a dejar la palabra al Vicepresidente, esto es lo que nos trae hasta el día de hoy y que vuelvo a decir lo que comencé al principio. Lo que estamos hablando de este presente del sistema universitario, no solo estamos hablando de eso, sino estamos hablando de qué queremos como país, de qué queremos para nuestros chicos y chicas que están en el secundario en este momento y que piensan en las carreras del futuro y qué va a tener ese sistema universitario, qué va a ser de nuestra realidad en ese sentido, qué va a ser de la sociedad, qué van a tener las empresas y nuestra sociedad en general en esos graduadas y graduados que necesitamos en el futuro. La palabra de Oscar Alpa como parte de una conferencia de prensa que promete extenderse porque los distintos sectores estarán exponiendo, además del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que es Alpa, va a hablar ahora el vice, seguramente habrá referencias del Frente Sindical de Universidades Nacionales y de la Federación Universitaria Argentina. Han decidido en conjunto este planteo público de una situación que ya está en el Congreso, una nueva ley de financiamiento universitario. Esta conferencia se está dando en la sede central del CIN, el Consejo Interuniversitario, en la calle Ecuador, en la ciudad de Buenos Aires, y están haciendo planteos que no son ninguna novedad, pero que pretenden que el Congreso empiece a atender de manera contundente en las próximas horas. Radio Kermés 106.1, nuestro lugar en el mundo.